Esto es Radio en Común. Soy Isabel Peralta y hago radio porque me gusta. Y vengo a escuchar, a aprender un poco de lo que es la radio. Por eso asisto a estos talleres. Realmente son muy interesantes para mí. ¡Ping! Radio en Común. Hay que tunearlo. ¡Ping! Radio en Común. Programa de formación para radios comunitarias y barriales. Gratuito y abierto a la comunidad. Laboratorio de Sonido, LAPSO, Universidad Nacional de Rosario. Informes e inscripción, lapsounr@hotmail.com. ¿Satura ahí? Ahí está.